espacio de carnaval a bombo y platillo, pero ya desde aquí, desde el estudio de la radio y con protagonistas. Unos protagonistas muy especiales que tenemos hoy aquí con nosotros después de haber podido presenciar las actuaciones de las agrupaciones que han participado en este concurso del teatro principal del carnaval puertorriqueño. Tenemos aquí a la representación del Colegio Público La Jarcia. Son todos, que duda cabe, chavales y chavalas en edad escolar que han tenido la feliz idea, gracias a sus profesoras, de participar en el carnaval como se debe participar, con una agrupación, con un repertorio, con un disfraz y también con un tipo que ellos van a explicar en la tarde de hoy aquí en Radio Puerto Real. Vamos en principio a hablar con las artífices de estas agrupaciones que ustedes van a poder escuchar a lo largo y ancho de nuestro programa en la primera hora, porque después ofreceremos las grabaciones que efectuábamos en la noche de ayer en esta segunda función del concurso del teatro principal. La garganta, seguimos con ella algo averiada, pero vamos a ver si podemos llegar hasta el final del carnaval. Javier Alfama y Pilar Remón son las profesoras responsables de estos grupos que tenemos aquí en el día de hoy. Buenas tardes. Empecemos por una o por otra, me da igual. ¿Cómo partió la idea de hacer una agrupación dentro de las actividades de lógica del colegio, Javier? Mira, esto lo venimos haciendo desde hace varios años, ya el año pasado estuvimos por aquí, y entonces nos hemos dado cuenta que trabajando con los niños la chirigota, pues no solamente es una, como una especie de actividad que a ellos les divierte, sino que además aprenden, memorizan toda la chirigota y aparte de eso se lo pasan buenos tiempos. Esto es una alternativa más y se puntúa a la hora de las calificaciones de mensuales o trimestrales o como sea. Mira, no es que se puntúe como tal, es que, por ejemplo, uno de los objetivos que tienen estos niños es que sean capaces de memorizar una poesía o que sean capaces de aprender una adivinanza. Y se supone que eso el niño lo tiene que cumplir. Claro. Si es capaz de aprenderse una chirigota, pues imagínate que ya lo ha cumplido. Está aprendiéndose una lección, claro, prácticamente. Claro. Es muy difícil hacer cantar a esta chavalería o hacer aprender estas letras a ellos. Qué va. Es facilísimo. Porque además ellos ya la música la conocen. Y si no la conocen, le llevas el disco, el cassette, sí, lo escuchan dos o tres días. Cuando ya le cogen el ritmo, tú le adaptas la letra y se la aprenden rápido. ¿Tú crees que tienen madera de carnavalesco para el futuro? Los niños. O al menos que se nota ya su afán por el carnaval. Pues yo tengo tres niñas en la clase que son fabulosas. Porque esto es voluntario, me imagino. Sí, sí, no, yo les pregunto. Sí. O sea, en primero no les preguntaba, pero ahora en cuarto les digo si ellos quieren participar y ellos me dicen que sí. Ya. Pilar, ¿es muy difícil confeccionar un repertorio para salir en carnaval? La verdad es que el repertorio... A mí soy la persona menos indicada para ello, es Javi la que lleva esto. Sí. Sí, para mí es fácil, por ejemplo, hacer el disfraz. ¿El disfraz? Sí. Bueno, la música ya es cuestión de la andaluza, y ya, la andaluza ya, es Javi. Ya. Bueno, y cómo... me imagino que te gustará el tema del carnaval, a pesar de que el acento tuyo no es de aquí. No, es que yo soy gallega. Gallega. De todas maneras, me encanta. Aparte que para mí la chispa que hay en Andalucía, desde luego, y en Cádiz en concreto, es algo significativo. Sí. Y los niños la tienen, ¿eh? En Galicia, música y en todo. En Galicia hay carnavales también. Sí, pero son muy diferentes. Diferentes aquí. Sí, también tienen una especie de murgas o charangas, pero sí, es otro estilo. Yeah. Menos, bueno, alegre, diría yo. Pues una cosa interesante que una profesora gallega, además, se comprometa a dirigir estas agrupaciones. ¿Te costó mucho? Le preguntábamos a Pilar, pero la autora eres tú. ¿Te costó mucho hacer la letra de estas agrupaciones? Eso depende del momento. Depende de la inspiración. Hay veces que tú te pones, estás tan tranquila y dices, uy, pues mira, esto lo puedo escribir, ¿no? Y lo vas escribiendo. Otras veces dices, pues hoy no me sale nada. Claro. Entonces la mía, por ejemplo, en un fin de semana la hice, la de los niños de cuarto. Los de sexto que me preguntaron luego, me costó un poco de más trabajo, ya la mente la tenía un poco desgastada, pero bueno, salió también. Y lo de primero, con ideas que me dio Pilar, la idea de una profesora de educación especial, le fuimos adaptando un poco de letras infantiles y entre las tres la pudimos más o menos hacer. Y luego los niños de cuarto, para que participaran en algo, le hice un tanguillo, y en vez de llamarle tanguillo de Cádiz, le enseñé a palmear y le pusimos el tanguillo a las artes. Bueno, pues, amigos oyentes, tenemos un descubrimiento aquí en Javi Alfama que puede servir para hacer una agrupación de adultos el día de mañana, ¿o no? Ya he empezado de alguna forma, ¿no? Bueno, pero esto es escolar. A mí me gustaría hacerlo con niños, que es mi trabajo. Ya, pero pues, si te lo proponen alguna agrupación algún día, pues mira, una experiencia nueva, ¿no? Pues sí. Se puede hacer. Se puede hacer, claro. Fundamentalmente las letras, ¿en qué están basadas, Pilar? Porque sí, me imagino que al ser pues, una asignatura más dentro de... Sí, pues un poquito motivaciones de los niños. Por ejemplo, el nuestro, que es de los cocineros, es que hemos hecho un trabajito de cocina en Navidad y aprovechamos. Ah. Ellos mismos sugirieron la idea de ponerse ese nombre. Y después vamos recogiendo un poquito los problemas que se han planteado en concreto. Pues hay una cosita sobre Bosnia, sobre el momento de Bosnia. Hay otra cosita sobre la cocina, sobre Arguiñano en televisión. Sí, sí. Entonces, aprovechando un poco el momento y lo que a los niños también les va, ¿no? De cualquier forma, hay agrupaciones, los diferentes colegios, ya no de EGB, también lo hay en los institutos, en los centros de formación profesional, que hacen alguna que otra agrupación y fundamentalmente se meten con los profesores. Ya. Ustedes en este caso, si habéis hecho la letra, no creo que hayáis tirado piedras sobre vuestro propio tejado, ¿sí? Yo sí. Ah, ¿también? Sí. Además, sí, yo me meto conmigo misma, vamos. O sea, que tú haces que se metan contigo. Sí, ¿no? Ellos dicen que a las 2, si no cumples la tarea, la señora te espera para poner tu castigo, o sea, ya, se lo digo muy claro. Así de claro. Háblame un poco de los disfraces, Pilar, ya que te has encargado de esto. Pues, bueno, los disfraces, cada clase ha hecho la suya, sí, pero yo me refería en concreto que a mí me era fácil el hacer el tipo del disfraz, lo cual, claro, no era lo mismo con la música y que con la letra, ¿no? Es otra actividad dentro de la, sí, sí, de la clase. Sí, dentro de la clase. Entonces, bueno, yo voy a hablar de algunos, y sí, sí, Javi, sí, habla del resto. En primer hemos hecho lo de los cocineros, porque apuntando en la pizarra qué posibilidades teníamos de salir con el grupo, se apuntaron varias ideas. Entonces, por no buscar ideas muy rimbombantes y muy dificultosas, escogimos esta que nos parecía fácil. Y entonces los chavales se han hecho su propio disfraz en el colegio, que se trata de un delantalito blanco, con muchas cositas pegadas, con lo cual van aprendiendo el nombre de algunos elementos de cocina. Aparte van también iniciándose en forma olfativa, porque esta mañana en concreto me decía una niña con los cominos, uy, esto huele a caracol. Y claro, es que le olía en realidad porque lleva cominos, ¿no? Lo identifico por ahí. Bueno, pues en primero llevan ese delantal cubierto de cosas que ellos se han buscado todos, cada uno se ha hecho suyo. Después se han hecho un gorrito para la cabeza, tipo de cocinero, pero en plan carnavalesco, de colores, sí, y tal. Y luego pensamos llevar también en el gorro, sujeto, un manojillo de hierbabuena, de perejil o de alguna cosa. De sí, que el artilugio de, claro, cocina, sí, algo propio, más representativo, sí. Después los otros disfraces, pues ahí el de Javi, yo creo que ella es la más indicada para hablarlo, porque la razón por la cual van vestidos así, que es evidente. Ay, a ver. Pues mira, que este año empiezan los niños con la LOSE en el segundo ciclo de primaria y les obliga a dar un idioma. ¿El inglés? Entonces dan el inglés. Ya se ve claramente, vamos. Pues es que dice más barato que la bandera inglesa por delante y por detrás, un bombín, el paraguas, y luego llevan sobrecitos de Teorniman colgados por todos sitios. Esta gente, por ejemplo, ¿ves la chavala aquella? Sí, sí. Se le ven lo esto y un reloj. Pues yo les expliqué que los ingleses son muy metódicos con la hora y con el tiempo. Y van así vestidos. Ellos se lo han hecho en casa, yo le he hecho el croquis, porque son 30 niños y claro, en la clase es imposible, claro, claro, poderlo hacer. Pero vamos, los padres han participado estupendamente, se han comprometido a hacérselo y muy contentos. Pues una fotografía de ellos para mandársela a Carlos o a Diana de Inglaterra, estaría bueno. Ya, ¿eh? Le encantan ellos también. Bueno, pues vamos a empezar, si les parece a ustedes, por los más pequeños, que son los cocineros, me parece, ¿no? A ver, poneros los dos delante de ese micrófono. Venga, el cocinero y la cocinera. ¿Tú cómo te llamas? Acércate al micrófono. Jessica Díaz Mangán. ¿Cómo? No te acerques tanto. Jessica Díaz Mangán. No te acerques tanto, así, desde ahí me hablo. Jessica Díaz Mangán. Jessica, y tú eres la cocinera. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te da a ti la cocina? Bien. Bien, ¿qué sabes hacer? Por ejemplo, una tostada de vuelta y vuelta, ¿no? ¿Qué hemos hecho en Navidad? ¿Eh? Dulce. ¿Dulce? Uy, está nervioso. Sí, no me digas. Bueno, vamos a Arguiñano, vamos con Arguiñano. A ver, está aquí. Venga. ¿Tú cómo te llamas? Francisco Prieto Gómez. Francisco, ¿y Francisco le gusta la cocina o no? Sí. ¿Y tú es la primera vez que vas a salir en el carnaval cantando? ¿O no? Sí. Oye, Jessica, no llores, no pasa nada. No, es que se ha puesto nerviosa. Ya. Bueno, ¿y cómo te has aprendido esto? ¿Qué tiempo te has empleado para aprenderte las letras? ¿Mucho tiempo o las has aprendido enseguida? ¿O tú eres un listillo, qué? ¿Eh? Un listillo. Eres un listillo, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué es lo que te gusta más del carnaval? ¿Salir en una chirigota, la cabalgata, los papelillos? ¿Qué te gusta más? Cantar y divertirme. Ole, cantar y divertirte. ¿Estás dispuesto a cantarme algo? Sí. Sí, como por ejemplo, ¿qué? ¿Eh? A ver. Pilar, que la gente. Cocinero. Venga. El cocinero. El ¿no? estribillo. Eso. Venga. Un poquito del estribillo de para que todo el mundo escuche que sabe además estar en la cocina y también cantarle a todas las amas de casa que están en el fogón, ¿o no? ¿Eh? Bueno, dejamos a Jessica que está un poquillo nerviosa y él solo se las compone. Te las compones tú solita. Venga. Una, dos y tres. Cocinero, a tu cocina, cuida mucho tus comidas. Cocinar en carnaval. Muy bien. Un aplauso para tu compañero, ¿no? Muy bien. Venga, otra cosita más. Venga, la de Arguiñano, vamos a escucharla. No te... Eso, venga. Mamita por la tele, wi, se ha alineado, tri, se ha alineado, bailo. Que va a dar la receta, wi, del pollo asado, tri, del pollo asado, bailo. De tanta comer, apunta la mamita, wi. No más tortillas, tri. No más tortillas, bailo. Muy bien. Ese aplauso para él. Que además lo ha felicitado, que no solo lo ha cantado, sino también ha hecho el tipo característico de esta agrupación. Muy bien. Y ahora pasamos a... Vamos a hablar con la pregonera, ¿no? Sí. Venga, pregonera, ponte ahí. Siéntate si quieres, abre un poquito la silla. Te sientas para que estés más cómoda. Y me habla de este pregón que vas a dar. ¿Cuándo vas a dar este pregón que tienes preparado? Pues lo daremos el jueves y el viernes. Sí, el jueves y el viernes. Bueno, en principio, ¿tú cómo te llamas? Susana Osorio Vega. Susana. ¿Y quién te escogió a ti de pregonera? La señorita Pilar de tercero. Sí, ¿por qué? ¿Porque eres más espontánea que las demás o qué? No sé. ¿No sabes? ¿Y quién te ha hecho el pregón? ¿Quién? La señorita Pilar de tercero. Ah, ¿también te lo ha hecho? Estos van de pájaros. Sí. ¿Habla? No, que estos van de pájaros. Van de pájaros, ¿no? Sí. Explícale cómo es el disfraz. Pues el disfraz van tres bolsas de basura grandes. Sí. Y pegadas muchas plumas de periódico, de revistas y de papel chalor. Muy bien. ¿Y te diviertes mucho cuando estás aprendiendo cosas de carnaval? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Ya sabes del pregón que has quedado algo con él? ¿O... Sí, me lo sé. ¿Te lo sabes? ¿Eres capaz de decirnos un poquito del pregón? Venga, pues te vamos a escuchar, Susana. ¿Qué arte tiene mi cole? Es que no sepa aguantar. Que se viste de colores cuando llega el carnaval. Papelillos, serpentinas, tanguillos y chirigotas. No se puede comparar con la sardana y la jota. Con este pequeño verso os queremos saludar y deciros con el alma viva, viva nuestro carnaval. Muy bien, muy bien. Muy bien, Susana, una pregonera auténtica. Y además podría haber incluido ahí, ya que está tú, la señorita Pilar aquí, de la Muñeira también, ¿eh? Vaya, hombre, no se puede comparar. No, es que la señorita Javi ha sido fina. Muy bien. Bueno, pues otro al micrófono. A ver, presentarlo ustedes. A ver, Tanguillo. Venga, el Tanguillo. Aquí está nuestro amigo. Canta sentado de pie, ¿cómo quieres cantar? Te da igual. Venga, pues al menos dime primero el nombre, ¿cómo te llamas? Rafael. ¿Y tú? Ana Mari. Estáis los dos en la misma clase, ¿no? Sí. ¿Y qué tal se os da esto? Bien. ¿De verdad? Sí. ¿A ti te gustaría ya apuntarte para el próximo año al concurso de aquí de agrupaciones de Puerto Real o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Qué te gusta más, el carnaval o estudiar la otra asignatura? Carnaval. Ah, está clarísimo, vamos. Bueno, pues dicen que vais a cantar un tanguillo, ¿no? Y este tanguillo lo hizo la señorita Javi, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, pues a ver cómo lo abordan ustedes, a ver cómo lo defienden, ¿vale? Venga, cuando queráis. Tiene mi col un enclave que de verdad es una maravilla. Combate todos los vientos, esto parece Tarifa. Sopla el levante del norte, el poniente y el sur. Cuando sopla el poniente, con mi abrigo. Y si sopla del norte, se me congelan los calzoncillos. El día que hay levante, pa' que encontrar. Si te pones lentilla, la perderás. Con el viento del sur, llueve cantidad. Date una patera, recreo escolar. Un amigo del colegio salió a recreo con norte y cogió una neumonía. Por poco se muere el pobre. Con este tanguillo quiero decirle al arquitecto cómo puñeta lo hizo pa' que combatan todos los vientos, que han puesto un ambulatorio pa' que el problema quede resuelto. ¡Olé! Muy bien, muy bien. Muy bien, por ese tanguillo. Y bueno, estamos descubriendo que las letras tienen su su sabor a carnaval, y ellos de cualquier manera también le enseñáis lo que es la interpretación, o sea, porque todos están y la crítica porque están gesticulando, están moviendo las manos, el cuerpo, marcando el paso, o sea que bueno, y se le trabaja también el vocabulario, también date cuenta que a lo mejor ellos en el tanguillo dicen clave, sí, en clave se le manda a buscar en el diccionario, claro, que es el enclave, sí, que es una lentilla, qué tipos de viento hay en su zona. O sea, que tiene su dificultad. Todo se le va enmarcando dentro del área del lenguaje y la dramatización. Ya. De manera que la gesticulación, si tú le explicas al niño de qué estás hablando, de los ojos, pues tú tienes que tocarte los ojos. Claro. Si estás hablando de los pies, pues tendrás que tocarte los pies. Entonces, esto es un proceso que va todo unido. Sí, que ahora que muchas veces se critica las agrupaciones, sobre todo los coros que se ven en el Carnaval de Cádiz, que no van los gestos acordes con lo que están cantando. Eso es muy importante. Y es importante que ellos se vayan iniciando en esta actividad. Bueno, pues, ¿a quién le toca el turno ahora? A estas dos. Bueno, estos dos. Esta parejilla. Esto ha ensayado poco, ¿eh? Han ensayado poco. Es que son del ciclo superior, entonces ellos me pidieron que le ayudara. Sí. Y yo no me niego a ayudarle. Hombre, está claro. Pero claro, tenemos que ensayar ratito en recreo, cambiando con un profesor, lo cual supone mucho más problemas. Sí. De todas maneras, se lo grabé en un cassette. Y ellos en su casa se lo han aprendido con muchísima voluntad. O sea, que tiene un doble mérito. ¿Tú cómo te llamas? María Aurora Bernal Pérez. María Aurora. ¿Y tú? Juan Manuel Pérez Santana. Juan Manuel. ¿Y tienes alguien en la familia que sale en el carnaval o no? No. No. Vas a ser tú el primero, vamos. ¿Eh? Juan Manuel, la señorita Javi decía que lo habéis aprendido en tu casa, ¿no? En la casa respectiva, ¿no? Sí. Lo habéis aprendido. ¿Y qué? No lo sabemos regular. Regular, pero de aquí a... ¿Cuándo lo vais a interpretar? Mañana, ya. Nos hallamos en los recreos. Sí, porque la fiesta para el carnaval en el colegio, ¿qué es? ¿Mañana? Mañana por la tarde. Mañana por la tarde, bueno, pero de aquí a mañana por la tarde... Una eternidad. Lo le das tú 30 vueltas. Bueno, y María Aurora, ¿no eres? María Dolores. Ah, Dolores. Dime una cosa, ¿tú cómo vas vestida? ¿Así, tal como viene? Sí. Así, con ese sexto, me parece que ponéis, ¿no? Sí. Es un sexto. ¿Cómo te van los estudios? Bien. Bien. Y vienes de animadora auténtica. ¿Eh? ¿Y qué te has hecho en el pelo? ¿Qué te has hecho? La plancha. Planchaba el pelo, ¿no? Bueno, ¿se atrevéis a cantar lo que tenéis preparado o no? Sí, sí. ¿Se atrevéis? ¿Eh? Sí. Bueno, venga. ¿Los dos el cumple o uno? Los dos. Venga, los dos. Ya que están, sí. Los dos. Venga, vamos a ver. Yo no sé lo que pasa en este colegio todos los días. Cuando salgo al recreo desesperado para descansar. Voy buscando un sitio que esté calentito, pero ni en la sombra yo lo puedo localizar. Maldita escalera, que el culo se queda, todo anestesiado de frío que está. Cuando me levanto para reanimarlo me lo pellizco y puedo jurarle con que lo intento y que duro está. Si pusieran banco se evitaría. Tanto hace, tanto frío hace en el colegio. Sí, que hace frío. Sí, es que hace frío, ¿no? Da al mar, es que era al mar y ya, es frío, bueno, húmedo. Este cumple se puede denominar reivindicativo para que os pongan calefacción al menos, ¿no? A ver si lo conseguimos. Bueno, el segundo de los cumples, ¿cuál es? Este es parte del popurrí. Ah, parte del popurrí. Bueno, pues venga. Dijo una voz popular, ¿quién más arregla las persianas para que por la mañana yo las pueda levantar? Y un estor que por las ventanas, gente, nos podamos calentar. No las estufas chufas, que puede contaminarte a tu pasan aquí y que vamos a relatar, porque llegó el carnaval y todo se puede decir. Cosa de la clase mía, que les cuento, que nos pasan todos los días y que no tiene remedio. Muy bien, muy bien. Bueno, en la clase vuestra pasarán muchas cosas, pero lo que estoy dándome cuenta es que hace frío bastante, ¿eh? O sea, que quede claro. Muy bien, pues... Andrés Prieto Gómez. Manuel, ¿y tú? Jessica Muñoz. Jessica. Bueno, ¿y ustedes qué es lo que les gusta más del carnaval? ¿A qué se quieren ustedes dedicar cuando sean mayores dentro de este mundillo? ¿A sacar agrupaciones, a presentarte de piñonera, de reina, de dama? ¿O qué te gustaría a ti, por ejemplo, Jessica? No sabes. Yo cantar. Tú cantar, en una chirigota. Y ya, pero cantándole al alcalde, a los concejales y a todo el que se ponga por delante, ¿no? Claro. ¿Te gustan las letras que te ha hecho la señorita Javi? Sí. ¿Te gustan, no? Pero, ¿tú eres de los que te metes con ella o no? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Y ustedes por qué, no sé, le dais la sorpresa de una letrilla para meterse con las profesoras, ¿eh? Y le dais una sorpresa grande. ¿No? Que tiene una, ¿no? O sea, ella no lo sabe, ¿no? Sí. Ah, lo sabe ya. Bueno, Jessica, ¿cuántos años tienes? 9. ¿Y cómo te van los estudios? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta el estudio? Sí. ¿Te gusta estudiar? ¿Y a ti? Sí. También, ¿no? Pero me lo ha dicho así, sí. ¿O apruebas todo o no? Sí. Y ahora con el inglés a cuesta, como lo llevas ahí, ¿no? ¿Eh? La bandera inglesa. Bueno, pues, ¿qué nos vais a cantar ustedes? Pena, Benita, Pena. Hombre, el pena... Por el cuplé, ¿no? Eso. Es que es lo que le da nombre a la chirigota. Sí. Pues hemos hecho un cuplé hablando solo del inglés. ¿Eh? Entonces es por el principio que vamos a... Eso, o sea, habláis primero del inglés. Sí, tú la música. Y luego, como aquí hay un programa dedicado a la copla, le cantamos a Lola Flores esta de Pena, Benita, Pena, ¿eh? Que es la que tuvo un ladito. Bueno, empezamos con lo que dice la señorita Javi. En el cuplé. Con esto de los idiomas hay que tener gran cuidado, porque se mete la pata en menos que canta un gallo. Se escribe de una manera, se pronuncia diferente, por eso no quiero entienda lo que dicen los ingleses. Cuando me pongo a estudiar esa lengua tan extraña, lo que siempre me pregunto, venga, el estribillo ese, a ver. ¿Cómo se dice perro? Perro se dice do. ¿Cómo se dice gato? Gato se dice cat. ¿Cómo se dice blanco? Blanco se dice guay. ¿Cómo se dice uno? Uno se dice one. Y si quieres complicar, toca, guay, one. Oye, ¿y cómo se dice puñeta, coñazo, yo Esos son palabrotas y no se deben decir en el idioma inglés. Muy bien. Y además, si estamos en España y en Andalucía, todavía nos cuesta más aprender el inglés, ¿no? Pues no hablamos muy bien, pero vamos. Muy bien, Manuel y Jessica. Vamos ahora con... Además, porque ustedes tenéis un acompañamiento del tambor. Acércate, sí, sí. Acércate, que yo te pregunte también cómo te llamas. O acércate a ese micrófono, por ejemplo. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús. ¿Es la primera vez que toca una caja de este tipo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Te cuesta mucho trabajo aprenderlo o no? No. No, ¿no? Y tú vas acompañando al grupo de los ingleses, ¿no? Eso es. ¿Tú eres del Madrid o del Barcelona? Yo del Madrid. Claro, me lo imaginaba. Bueno, pues... vamos a escuchar la pena, penita, pena esa que ustedes habéis anunciado, ¿no? ¿Eh? Y esta la dedicamos a lo que yo dije antes, a Lola Flores, que la pobre está pasando un trance... Ahora con la cortisona esta que le están poniendo, se está poniendo muy gordita. Venga, vamos con el cuplé. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi colegio, que es una construcción tan nueva, nueva, y se anega el recreo. Yo no sé si es un efecto de quisiera una obra más, si es por ahorrarse dinero, le des mala. Muy bien. Muy bien. Eso es auténtico carnaval. Así, hemos hablado de que hace frío. Estamos hablando de los charcales. El colegio hay que arreglarlo. Vamos a poner una pica en Flandes para el delegado de educación que os escuche a ustedes. Bueno, ¿qué más tenéis por ahí? ¿Tenéis alguna cosilla más? Vamos a cantar uno que le hemos hecho al ayuntamiento. Sí. Que le tiene, sabes que le tiene que pasar un dinero a todo, una asignación a todos los colegios. Sí, sí. Y esa asignación tarda una eternidad. No llega. Entonces le hemos hecho con la música de Gloria Estefan. Sí. Pues una canción adaptándole la letra. Muy bien, muy bien. Venga, ¿quién la va a cantar? ¿Ellos mismos? El ayuntamiento. Venga. El ayuntamiento no promete pagos. También reciba el repaso correspondiente. Eso es. Bueno, pues estáis muy bien los ingleses, ¿eh? Bueno, estáis muy bien todos, pero es que ellos han venido con ese disfraz para que podamos ver que llevan como una especie de hombre anuncio o mujer anuncio, donde llevan las siglas o los colores de la bandera inglesa por delante y por detrás también. Y como decía la señorita Javi, también llevan el de Orniman, que es representativo de Inglaterra, un reloj ahí colgando, lleva Jessica. Y además bombín, está muy bien. El bombín en la mano. Y el paraguas. Y el paraguas, eso, auténtico. Un auténtico disfraz de Inglaterra. Bueno, había por ahí una que se me escapó. ¿Qué? ¿Estás más tranquila ya, Jessica? Pues ahora vas a repetir con tu amigo, con tu compañero. El estribillo. Venga, ahora vamos a escucharla. Venga, el primero. Venga. Acércate, no, cocinero. Venga, los dos. Tú también, ahí, así. Y así. Sí. Le damos a todos paso. Venga, vos cuando queráis. Cocinero, tu cocina, cuida mucho tus comidas. Cocina en carnaval. Anda, muy bien. Muy bien. ¿Ya ves, Jessica, como ya estás más tranquila? Estoy nerviosa. Ahora estás dispuesta ahora a cantar todo el repertorio, ¿que sí? Venga, una cosita más. Ya está. Es que tiene problemas. Bueno, pues entonces lo dejamos para mañana, la fiesta del colegio, ¿no? Bueno, se nota la alegría que respiran todos ellos a la hora de interpretar estas cosas. O sea que es una forma muy interesante de aprender y de hacerse a este mundo del carnaval que tanto y tanto está afincado en nuestra tierra. Hay algunos que no les va el tema este, ¿no? O que son más cortos de genio, que son más introvertidos o algo por el estilo dentro de los alumnos. O se apuntan, bueno, todos. Yo te diría, por ejemplo, que en lo que yo conozco de mi clase, uh-huh, el problema es que el niño no quiere actuar, no es por el niño en sí, es porque no ve apoyo en su familia. Ah. O sea que hay veces que el niño quiere salir, pero el padre a última hora pues lo deja colgado. Viene y te dice, mire que no he tenido tiempo de hacerle el disfraz, tal y cual, y el crío se harta de llorar. Claro, claro. Entonces el crío que ya conoce lo que le va a ocurrir, te dice, no, señorita, que mi madre no me lo quiere hacer, o mi padre no me lo... Pero realmente por ellos mismos, yo te diría que Manuel, el que has visto cantar aquí, sí, con el, sí, desparpajo que has visto, pues que era un niño súper tímido, incapaz de hacer estas cosas, y bueno, lo ves ahora cómo está. Ya. Y esto se lo debe a todas estas cosas que hace de obra de teatro en Navidad, de chirigota, y esto trabaja la desinhibición fenomenal. Y además es fundamental, y él mismo nos acaba de decir que está dispuesto a salir una agrupación de adultos ya, cuando sea, ¿eh? Cuando lleve 3 añitos más, ya estás tú metida en una agrupación infantil o juvenil. ¿En qué consiste la fiesta mañana, Pilar? Pues van a cantar todos por la tarde, uh-huh, hacia la convicción, hacia los padres y hacia otros compañeros que vayan. Y bueno, después de esto, pues nada más, porque en realidad la tarde da para muy poco, claro, en ese terreno. Y yo creo que los niños cumplen un objetivo que es expresarse ante los padres aquello que han estado trabajando, uh-huh, con ganas, ¿no? Lo que sí quería decir al hilo de que hay algunos niños que no quieren participar, no solamente por lo que dijiste tú, Javi, sino por la cuestión religiosa. Yo, por ejemplo, tengo uno que es que no es por él, sino que es que los padres están en una línea de religión que no les... solucionar un problema de matemáticas que hay que tener mucho cuidado con los puntos y las comas. Bueno, y ahora ¿quién tenemos ahí? Los animadores de sexto curso. ¿Los animadores de sexto curso que van a hacer qué? Bueno, ellos, esta crítica que van a lanzar es contra sus compañeros, porque en el recreo utilizan muchos balones, sí, y cuando están paseando por el recreo les dan balonazos. Ah. Entonces ellos pusieron la crítica y con una música que ellos conocían le hice la letra. Ya. Bueno, pues ya sabéis que cuando veáis con caras largas a los compañeros es porque le ha llegado este cuplé, ¿eh? Venga, vamos a escucharlo. ¿Por qué en el patio se permiten los balones? Ya estoy harta de llevarme esos focones. Ya estoy harta. ¿Por qué no controla las pelotas de una vez? Quizá es que porque los niños son la mayoría y las niñas que somos más aburridas, no jugamos nunca al fútbol, ni queremos que nos den con el balón. Pedimos que por favor los niños tengan un sitio para rolear y nosotros que no jugamos también podamos disfrutar. Muy bien. Así que culpáis a los niños que son más y ustedes sois más aburridas, ¿no? Para que no jueguen al fútbol. Bueno, pues ahí está la crítica también de ellos y a sus compañeros, y que ya tenemos una serie de cosas anotadas aquí: la calefacción, los charcales, los balonazos, las persianas, todo eso está anotado aquí. El ayuntamiento, que se deje de caer también, son 5 temas que van a llegar. Bueno, tenemos a los cocineros de nuevo ahí. Que van a cantar una cosita sobre el tema de Bosnia. Ah, venga. Si fuera presidente y pudiera mandar a Bosnia, enviaría cocinero a cocinar. Se acabaría el hambre, el miedo y el dolor. Los niños comerían igual que como yo. Muy bien. Muy bien. Un cocinero y una cocinera que están dispuestos a mandar a Bosnia también su arte de cocinar para que no pasen hambre los niños de allí. Bien, pues, ¿qué queda más por ahí? Lo que ustedes... Se acabó. Bueno, Chirigota es larguísima. Sí, ya. Vamos, lo que traigáis preparado para la radio. Ahora yo les invitaría, porque me imagino que estarán escuchando vuestra familia, en vuestras casas y demás, y entonces van a decir, oye, han ido a la radio y no me han dicho ni por ahí te pudras. Pues que uno a uno paséis por el micrófono ese y le dediquéis la actuación a quien queráis, ya sea a vuestros padres, ya sea a vuestros profesores, ya sea a vuestros compañeros, a lo que queráis. Ahí tenéis el micrófono antes de despediros, porque es que no nos van a perdonar que estéis aquí y no sepamos cómo identificarnos. Venga, ¿quién va a empezar? Venga, tú dices, yo soy. ponte y yo soy tal. Yo soy Susana y le mando un saludo a mi padre que está trabajando. Y un saludo a mi señorita Pila que se porta muy bien con los niños de tercer curso. Ole, muy bien, muy bien. Otro. Venga, tú. ¿Yo? Yo soy. Yo soy Francisco y le mando un saludo. Y le mando un saludo a mi abuela y a mi abuelo. Y a tu abuelo. Y ya está. Y a nadie más. Y también a mi tía y a Chico. Muy bien, Jessica, venga. Yo soy Jessica y le mando un saludo a mi padre que está trabajando en la playa. Bueno, hay que ver Jessica que está como un flan. Está como un flan. Bueno, pues ella le manda un saludo a su padre que está trabajando en la playa. Muy bien, Jessica, ya está. Venga, tú, la del pelo planchado. Venga. Yo soy Loli y le mando un saludo a mi madre, a mi padre y en especial a la señorita Javiera. A la señorita, ¿eh? Venga, tú, también, el otro compañero. Yo soy Juan Manuel Pérez Santana. Le mando un saludo a mi padre que me estará escuchando, que estará muriendo de risa. ¿Por qué? Porque venían para acá y estaban casondeando conmigo. Y dice, te voy a escuchar, ¿no? Mando un saludo a toda mi familia y en especial a la señorita Javiela. Claro, muy bien. Pues que tu padre recoja el saludo este, que ahora en vez de reírse estará emocionado porque mi hijo está en la radio y me ha saludado. Venga, otra. Me llamo Ana Mari y desde aquí quiero saludar a mis padres y a mis abuelos, a toda mi familia. Y quiero darle las gracias a mi señorita Mari Carmen, señorita Javiera. Muy bien, dos señoritas más. Venga, caballero. Me llamo Rafael y quiero saludar a toda mi familia, en especial a la señorita Javiera, que nos ha ayudado mucho. A la señorita Javiera, que nos ha ayudado mucho. Y tú, el de la caja, venga. A ver, ¿tú no sabes lo que decir? Dite algo. ¿Yo soy quién? Yo soy Jesús y le quiero dar un saludo a la señorita Javiera y a tus padres. Y a tus padres mismos, por ejemplo, por decir a alguien. Bueno, venga, una de las inglesas. Venga. Yo le di un saludo. Yo me llamo Jessica, le di un saludo a la señorita Javiera por hacer esto con nosotros. Olé. Esto es importante, ¿eh? Y el inglés, Michael Robinson. Yo le di un saludo a la señorita Javi, a mi padre, y a mi abuelo, y a mi tío. ¿Y te estás escuchando o no? Sí, ¿no? Por una radio que tiene allí. Pero, trabajando. Eso, muy bien. Bueno, pues me parece que no nos queda ninguno más. Yo les felicito en principio por este trabajo, que es importante, porque además cuando en una fiesta popular de nuestra tierra se utiliza para enseñar y para ejercitar todo lo que hemos dicho anteriormente, pues es una inventiva muy oportuna y además que es digna de agradecer, porque ellos mismos también están cultivando lo que va a ser el día de mañana las agrupaciones de carnaval, que al fin y a la postre también tienen algo que decir en esta tierra. Les ofrezco los micrófonos de Radio Puerto Real por si quieren hacer un llamamiento, por si quieren hacer alguna petición o por si quieren decir lo que crean ustedes conveniente. Pues mira, yo a los compañeros que han participado conmigo le doy las gracias, porque yo tengo un carácter que quiero hacer las cosas siempre y les exijo a los demás que lo hagan también. Sí. Entonces a veces me pasa un poco, porque hay personas que no comparten los mismos criterios. Claro. Y les obligo en cierto modo a que lo hagan, ¿no? Entonces les pido disculpas si alguna vez me paso. No, pero hay que, en ese aspecto. En ese aspecto hay que ser autoritaria, y eso lo sí, sé por experiencia. Bueno, pero te quiero decir que le pido disculpas a mis compañeros, ¿eh? Sí, en ese aspecto. Pero agradecerles también que cuando llega la hora de cambiarse no ponen impedimento al cambiarse, aceptan todas las sugerencias que se les da. Entonces eso es una cosa que a mí me parece muy importante de compañero. Y a los chiquillos de la clase, a todos, les mando un beso muy, muy fuerte, porque había verdaderas peleas por venir. Entonces yo decidí que ellos votaran quién era el que cantaba mejor y ellos mismos asignar el papel de representación al que ellos quisieran. Entonces claro, yo no me da pena decir tú o tú, y ellos mismos han decidido, pero desde aquí les mando un beso a todos. Y nosotros también se lo mandamos, porque tienen que comprender que el estudio principal de Radio Puerto Real es pequeño y no cabrían las 4, 5, 6 clases que tendrían que pasar por aquí, porque no podríamos hacer el programa. Pero nos hemos acordado de todos, porque ellos le han dejado el pabellón muy alto a la hora de interpretar estas canciones que mañana en la fiesta del Colegio Público Las Arcias van a poder escuchar todo aquel que acuda a la misma. Felicidades, Javi, por estas letras y a seguir prodigando, y a ver si algún día te veo en una agrupación mayor. Pilar, tú también puedes decir lo que quieras. Nada, simplemente saludar a toda la gente que de alguna manera está participando en el carnaval y decir que estoy muy contenta de participar también en este carnaval. También, ¿te vas a disfrazar o no? Pues este año no. No. Con los niños sí, ya. Pero vamos, fuera del tema de los niños no. Muy bien, pues a las dos, gracias por estar aquí, felicidades. Chamullando, no se le